acceder a ciertos lugares, y ellos toman como referencia lugares educativos, como puede ser la universidad. O sea, si vos querés venirte desde zona sur, que está bueno venir a la zona sur, venir para acá a Zuccarrón, y toman como otro punto el hospital regional, el personal. ¿Pero qué es difícil acceso? ¿El de transporte público? Por transporte público. ¿O el de la gente al transporte público? El acceso de la gente a estos puntos clave. Los puntos clave toman eso. ¿Ese problema es real? Depende. Sí. ¿Se le puede buscar un indicador? Sí. Sí, se le puede buscar un indicador. Agarrás y te fijás los recorridos de la línea de colectivo actuales, la frecuencia de los colectivos, distintas cosas, y hasta podrías agarrar y hacer una estimación del tiempo que tarda alguien venir. Hasta lo podrías hacer sentado en tu casa con esa aplicación Mi Bus, que te dice a qué hora llega el próximo colectivo. Entonces vos podés agarrar y te sentás en tu casa y te haces un indicador buenísimo con el, ¿cómo se llama la otra aplicación que te da los recorridos de colectivo? ¿Cuándo llega? MyBus y cuándo llega. Con MyBus y cuándo llega, entre esos dos te armás un indicador fantástico, porque tenés recorridos, tenés el tiempo que tarda, tenés las frecuencias reales y te armás un indicador fantástico. Entonces uno se pone a leer las causas. Esta es una chica que tiene muy buen promedio y se tiene que recibir el lunes que viene, o al menos tiene que dar esta materia con mesa especial. Entonces, entre las causas aparece un grupo de... vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias también están buenas. Entonces habla de la imposibilidad de llegar a esos puntos de acceso. De verdad, si el problema te vuelve... O sea, la imposibilidad podría haber sido dificultad, ¿no? Sí, porque imposibilidad no se ocurrió. La disminución del consumo, ¿eh? ¿Esto lo hace la chica de la carrera de turismo? No, es de la carrera de... Sociología. Malestar en los comerciantes de la zona porque disminuye el consumo, porque la gente no va a ciertos lugares por los gastos. La disminución del salario real por el gasto de transporte. Altos costos debido a recurrir a otros medios de transporte como taxis o remises. Eso disminuye el salario real. En el caso de la universidad, hay gente que pierde tiempo productivo que podría dedicar al estudio o a otras cosas por estar dejando el transporte. La disminución del rendimiento también por esta pérdida de tiempo que podría ser mayor, ¿no? Dice, la consecuencia de esto parecen ser reales. Entonces se preguntan, ¿por qué diablos esto sigue siendo así? Entonces dice, bueno, el temario no está en la agenda pública, no parece que hubiera una discusión sobre eso, aunque ahora apareció en el Consejo Deliberante hace una semana, este proyecto es del año pasado. Hola. Pocos reclamos formales e informales por parte de los vecinos, la lejanía de las universidades en relación con la zona, la lejanía del hospital, la inexistencia de líneas que conecten, los recorridos desactualizados, la escasez de transportes alternativos al colectivo. ¿La lejanía del hospital? Sí, porque en realidad ellos lo plantean con el regional, pero me refiero al acceso a los servicios de salud y educativos. Entonces, es cierto que el hospital está lejos y es cierto que uno podría pasar eso a positivo, los servicios de salud están cerca y uno podría poner actividades sociales que responden a eso, descentralización de los servicios de salud de ciertos niveles de complejidad. Sí, pero lo que me refiero es esto, lejanía respecto a qué. Al barrio este que de la población objetivo, de la zona sur, que lo delimitan bien, o sea, te hacen un mapita y dicen, entendemos por zona sur este cacho. Y te dicen, este cacho está conectado a la ciudad con tales líneas de colectivo, es la persona que tiene que viajar de acá hasta acá, tiene que puede transbordar acá con esta línea, con la otra. Es cierto que los hospitales están lejos. Pero hay centro de salud allá. Es cierto, pero uno podría pensar, es cierto que los hospitales están lejos, o que el servicio de salud está lejos, es cierto que eso puede pasar a positivo, que los servicios de salud estén cerca, y es cierto que podría haber actividades sociales que modificar la cercanía de ciertos servicios de salud, por ejemplo, las salitas que son, no tienen atención odontológica, por ejemplo, o alguna, y que vos pudieras pensar que eso se transfiere. El UPA de Mogote no tiene servicio de pediatría, ni siquiera en verano, por ejemplo. Los chicos van a la playa. El tema de los recorridos desactualizados. ¿Es cierto que todos los colectivos siguen teniendo los recorridos cuando la estación de micros estaba en donde está ahora el shopping del Paseo Aldrey, que no se llama más Paseo Aldrey, Estación Sur? ¿Y el ¿Pero cambiaba el nombre? Sí. Era, no, el nombre de ese lugar es el Paseo de Estación Sur. Sí, Paseo de Estación Sur. Ya estaban los carteles puestos que señalaban cómo iba, pero vos llegabas ahí y encontrabas el Paseo de Estación Sur. Sí. Yo me quiero comprar, insisto, está tirado en un galpón. En cualquier momento me compro el cartel del Paseo André y lo pongo en mi casa. ¿Pollo? Acá en la vida. Claro. ¿Dónde vivís? En el Paseo André. No está más tirado el cartel. ¿Dónde está? Está arriba del hotel de la costa, el edificio al lado de la revista, luminoso, todo prendido de la noche, todo perfecto. Pero no es el mismo, ¿sabes? El mismo. La misma sigla, todo igual, la amarilla, rojo igual. Contamos que he decidido ponerlo en tu casa porque. Pero igual, vas a tener el paseo por acá. Pero sí, me encantaría tener el paseo de en mi casa. Bueno, y de hecho, es verdad que el sistema no se ha adaptado a los nuevos requisitos de residenciales de dónde vive la gente. O sea, porque los recorridos de la línea son los mismos de cuando yo era chiquito, con algunas extensiones mínimas, pero no ha cambiado sustancialmente. Y el complejo universitario, por suerte, quedó en un cruce de líneas que existía desde antes. Sí, pues, sí, ¿no? El 71 cambió. El 71 quedó ahora y hace dos cuadras para pasar por acá. Pero recuerda que antes la universidad funcionaba especialmente en el centro, donde está la biblioteca pública, y en la pelota. En la pelota. Esa será la sede de la universidad, y que la universidad de acá quedó mejor conectada. O sea, tenés al menos tres líneas grandes, la verde, la rosa. Por ejemplo, la lejanía de los estudios universitarios también se puede pasar a positivo, porque uno puede poner cercanía y uno podría tener centros barriales, educación a distancia, digamos, educación no presencial. A uno se le ocurren actividades sociales existentes que podrían pasar de una cosa a la otra. O podría agarrar uno y hacer una planificación de recorridos alternativos, porque la universidad es un actor y la universidad tiene capacidad técnica, logística para hacer esas cosas, para hacer una propuesta. Y pocos reclamos por parte de los vecinos, inacción con la naturalización del proceso de nivel de transporte, poca confianza en los canales institucionales de reclamo, de conocimiento, y estas cosas. Y uno va al árbol de objetivos, y el árbol de objetivos representa lógicamente la parte positiva del árbol de problema con bastante certeza. Entonces uno agarra y dice: fácil acceso a puntos claves de la ciudad de Mar del Plata desde la zona sur en transporte público. Uno podría haber escrito mejora en el acceso, pero fácil acceso sería lo más crudo, así, de difícil a fácil. Si intentamos hacer el proyecto, uno, ¿qué tendría que prometer? La mejora. En el proyecto no va a prometer la mejora, pero en el árbol de objetivos está bien. Entonces dice, bueno, la gente va más a la universidad, mejora el tiempo, gasta menos plata de transporte, entonces mejora su salario real. Se puede gastar la plata en otras cosas, se puede mejorar el consumo, si gastas menos en transporte, podés gastar más en consumo. Bienestar social, aumento de la confianza en la capacidad de la gestión municipal, esto es claramente por quién va a ser el destinatario del proyecto. ¿A quién le puede interesar esto? A la municipalidad. El tema es cuando uno viene para abajo, se pasa todo a positivo, y se decide marcar el árbol de proyecto en el árbol del problema. Mi consejo es que hagan otro porque es bastante fácil. Y se marca como raíz de intervención para el árbol de proyecto la parte que se va a actuar. La parte de tener el tema en la agenda pública. Pregunta: ¿es aceptable esa estrategia? ¿Cuándo? La que tiene acá marcada como árbol de proyecto, que tiene que dice: el tema está en la agenda pública. Muchos reclamos formales por parte de los vecinos, acción por la naturalidad del programa de transporte, más allá de la forma rara de describirlo, mucha confianza en el mecanismo de reclamo, conocimiento de la escasez Exactamente. Esa intervención es a largo plazo, porque vos tenés que cambiar la mentalidad de la gente, hacer cosas. Pero con ese proyecto, ¿van a poder mostrar una mejora en esto? No. Que se abren y decir que se soluciona. Claro, que se sepa si no. Como vivir criticándolo y no hacer nada por cambiarlo. Y además de que lo único que se lograría es discutiéndolo en la agenda todos los meses. Abrir el camino para la mejora. Pero no hay una solución. No va a lograr un. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué habría que hacer en este proyecto? Y trabajar con la línea de colectivo para poder mover un proyecto. Opción 1. Esa daría una acción que podría redundar en este problema central. Plan B. Ir a las empresas. Sí, sí, pero plan B, modificar el árbol. Hacerte un árbol de problemas que tenga como problema central este. Entonces vos decís, hay pocos reclamos, entonces vos tenés una forma de generar un indicador con los reclamos a través de los medios públicos, de cosas por el estilo, y pasar a hay muchos reclamos. No digo que sea un proyecto tan relevante como el que estaba planteado, pero sería consistente. Porque sus acciones van a tener efectos sobre esto. Si a esto le buscas un buen indicador que permita ser medido antes y después y lo haces bien, podés mostrar una mejora en esto. Pero tenés que tomarte el trabajo de el tema de buscar de acá otras ramas de este árbol. Se cambias el nivel de intervención y vas a intervenir sobre este nivel. Pero es otro proyecto. Es otro proyecto. Si querés que tu proyecto sea este, necesariamente vas a tener que tener una condición necesaria y sumarle otra condición para que sea suficiente. ¿No es una contradicción fácil acceso a puntos clave de la ciudad de Mar del Plata desde la zona sur como un problema? No, es la que es el objetivo. No, es el objetivo. Es el árbol de objetivo. Bueno, pero como objetivo también. No, como objetivo del árbol de objetivo está bien porque plantea la situación ideal. Claro. Es fácil acceder a todos lados desde todos lados. Esa es la situación ideal. Cuando el objetivo este sea puesto en un proyecto, va a estar relativizado, es decir, mejorar el acceso. Facilitar el acceso. Claro. Cuando esto ya esté la estrategia bien definida. Pero la estrategia. Sí, eso es lo que yo quería decir. Es como que está todo ya dicho. Con, bueno, no, lo que pasa es que marcaron el árbol de proyecto en el mismo árbol de objetivo. Se dice mejorar. Sí. Ahí sí. Sí, eso sería adecuado para el proyecto. Pero este, como es el árbol de objetivo general donde marcaron esto, plantea la situación ideal. El árbol de objetivos es la situación ideal y el árbol de proyecto es lo posible. Esto lo mezclaron en el mismo dibujo, no está mal mezclar en el mismo dibujo, yo recomiendo que hagan dos, pero si después lo escribís bien en el proyecto para mejorar el acceso, es un análisis válido. El tema es que se quedaron en una cosa que no puede mostrar mejoras en el indicador del problema central. Jodido cuando llegás a la conclusión de eso 2 semanas antes de recibir. No puede mejorar, no, es una cosa, si tenés un indicador, si hay un indicador que se puede. ¿Es determinativo y lo logra? Sí, pero el tema es, ¿solo solucionar los reclamos formales va a mejorar las posibilidades de acceso? No. No es condición suficiente. Tiene que pasar además otra cosa. Sí, un cambio. Entonces, en principio, acá uno podría agarrar y decir, si solo hubieran puesto dificultades de acceso de los estudiantes universitarios al complejo o al lugar donde cursan sus estudios, y usaban esto de decir, bueno, por un tema instalar el problema de la sociedad, pero por otro tema generar problemas, un sistema que acerque a los estudiantes de la zona sur la universidad, de los cuales a uno se le ocurren tres o cuatro cosas son campos virtuales y cursos a distancia, un colectivo que ponga la universidad, cosas semipresenciales, y en determinadas carreras poner una comisión. Yo te aseguro que en introducción a la economía, la materia que debería quedar, que hay 14 comisiones y 1.400 alumnos, como 60 o 70 deben ser de la zona sur. Crear una empresa que solamente haya universidad zona sur. O que ponga el transporte con la universidad, como lo pone para el INTA, para la zona sur. Para el área. Entonces, el tema acá pasa por distintos lados. Una posibilidad es achicar la población objetivo y achicar el problema y restringirlo solo a un lugar de acceso. Ejemplo, la universidad. trabajar igual con la condición esta necesaria de que el problema esté en agenda, pero buscar una condición que sea suficiente, que es que los alumnos accedan a los estudios, y en esa podés plantear una estrategia que puede ser diferente. Puede ser ponerle transporte, puede ser educación virtual, puede ser poner comisiones de ciertas carreras numerosas allá. ¿Entiendes? O sea que un árbol de problemas más o menos o bastante bien hecho, sumado a un árbol de objetivos bastante bien hecho, con un error en la estrategia puede dar lugar a un horrible proyecto. A eso quiero llegar. Y porque el proyecto se basa en la estrategia que vas a hacer. Claro, por eso, pero entonces... La viable no es... Pero en sí mismo, tanto el árbol de problemas como el de objetivos no son objetables. No son objetables. Uno lo podría objetar en términos de que podrían haberse achicado un poco más y haberse preocupado solo por la salud o por la educación. Pero también la salud se podría solucionar con maneras similares, en el sentido de pongo un colectivo que vaya del regional a esto, descentralizo una parte del regional o hago asistencia médica a distancia. Me duele la garganta, pero voy al campo virtual. ¿Cómo? ¿Por el video? No es chiste, pero ¿sabes qué? A mí me ha pasado esto de los paramédicos a distancia. En Estados Unidos... Vos agarrás y te pasa algo y vos llamás a un teléfono y el paramédico, es un paramédico que te atiende a distancia y te manda a la ambulancia. Vos agarrás y dices, qué sé yo, llamás con desesperación y decís, mi hijo se está poniendo violeta y no puede respirar. Al mismo tiempo que te mandan una ambulancia, hay un tipo que está diciendo, fíjese si tiene algo en la garganta. Fíjese, ¿qué? Si tiene algo en la garganta, métale los dedos, o sea, tenés salud a distancia. Permanentemente, y hasta que llega la ambulancia, te está atendiendo un paramédico por teléfono. Bueno, ahora están mandando drones, llega más rápido que la ambulancia. ¿Qué cosa mandó? Drones. Los drones. Sí, pero para el tipo, la cámara, miran, sí. Tienen monitoreo del momento. De hecho, uno de esos era con un equipo de funcionamiento de desarrollo. Sí, sí, sí. Podría uno llegar a cosas que fuera proponer nuevos recorridos o proponer transportes alternativos, que no está mal. El tema es si eso lo vas a poder conseguir o solo proponer en el plazo que tenés del proyecto. Para el caso, uno podría bajar las expectativas en alguna de estas cosas y que el proyecto implique transportes alternativos que son más fáciles de poner, como estamos diciendo, pero que implique también generar una propuesta de recorridos distintos o de transbordo gratis. La de transbordo gratis tendería a solucionar parte del problema del costo excesivo. En Bahía Blanca y en Necochea con la SUBE hace transbordo, o sea que no debe ser nada tan difícil. Vos subís con la SUBE y le decís transbordo y pasar la SUBE y el próximo no te cobra. Tenés que pasarla y no te cobra. O sea, ya te cobraron. Sí, claro, pero te cobraron el boleto. O sea, no son. Creo que te sale. ¿Ya saben cuáles son las zonas que van a dar transporte? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La idea del transbordo es una idea muy simpática que yo he experimentado en la mayor cantidad de ciudades del mundo y estado. Existe el derecho de transbordo y lo que dice es que si entre una compra de un pasaje y la otra media menos de tanto tiempo, no pagas pasaje extra. Por ejemplo, en Brasil, si yo. Claro, pero si yo agarro con la tarjeta magnética, me voy al centro, yo vivo en otra ciudad, pero si me tengo un colectivo para ir al centro y vuelvo, y eso lo hago menos de 2 horas, no pago el boleto de vuelta. Porque, y hay unos tipos que viven de tener tarjeta de transporte, de esa dice, te vendo pasaje, te dice, entonces te das la tarjeta, el tipo tiene una libretita donde va anotando, entonces vos sacás la tarjeta magnética y se la devolvés, entonces el tipo con un boleto de colectivo lo hace rendir como 8, porque se lo da a 8 tipos durante ese tiempo que lo pasa por la magnética. Lo curioso es que los choferes no dicen nada. O sea, los choferes no creen que estén en la colectivo. Sí. Te la da el tipo abajo, ¿cuánto vale el pasaje? 3 reales. Entonces el tipo dice, 2 reales te da la tarjeta magnética. Vos subís, la pasas por ahí y se la devolvés por la ventanilla. Dice, en el mismo colectivo no puedes subir dos con la misma tarjeta. Espera que venga otro colectivo y hacen circular la tarjeta y con un solo costo de boleto le sacan 8 viajes y su ganancia está entre las veces que vendieron la tarjeta más barata y la... Pero me llama la atención que no hay ningún inspector ni ningún chofer de colectivo que diga nada. Es un préstamo. Interesado, pero es un préstamo. No es un préstamo. Están pagando algo. En Brasil, en San Pablo, vos tenés la posibilidad de ser inspector. Pero no hay forma de que la tarjeta tiene tampoco. En San Pablo, que tiene un sistema de transporte muy bueno, los que no tenemos la tarjeta local, compramos unos tiquecitos. Sí. Entonces, cuando yo me acerco y voy a poner el tiquecito en la máquina, viene un tipo y me dice: por favor, denme el tiquecito y yo le paso mi tarjeta. Ah. Entonces el tipo se queda con ese tiquecito que lo comercializa después y con el mismo paso de tarjeta en distintos cosos magnéticos se hace pasar un montón de gente. Y no hay inspector. Deben ganar tanto las empresas de transporte que eso debe ser un monto tan insignificante que no les preocupa. Porque si no, sabes cómo actuarían. O sea, actuarían muy fácil, como se actúa en Brasil. Pondrían unos monos enormes así. En la parada no habría policía ni inspectores, habría unos monos así en la parada y donde aparecen estos tipos lo agarrarían así, lo tirarían a un costado. Brasil es un país muy particular. En las grandes obras de construcción hay cárceles. Cárceles dentro de la obra, privadas, digamos. Porque la gente agarra y en los obradores juega las cartas, se emborracha, uno pierde y de repente saca un cuchillo y quiere achurar a otro, entonces en los obradores hay una vigilancia privada, si lastimó a ese, lo meten preso primero y después lo mandan en cana. Pero si no lastimó a otro, lo meten preso y lo dejan preso dos o tres días hasta que se calme y después que vuelva a trabajar. O sea, hoy acá uno diría que es privación ilegítima de la libertad. Allá eso ocurre dentro de una propiedad privada, que es el obrador de una empresa, y también los hay en las minas de oro, que hay en Brasil, entonces, ¿verdad? Hay cárceles privadas. Bien. Este proyecto, por ejemplo, es todo lo contrario del proyecto que habíamos visto de la falta de agua potable. Es todo lo contrario. Este tiene una complejidad tal que si haces una sola de las cosas y no la elegís bien, no podés encontrar mejoras en el problema central. Entonces, la pregunta que nos convoca en este instante es, que nos queda como un poquito más, una hora hasta que paremos, papel había llegado tarde, pero yo le prometí que iba a hacer esto, que es su trabajo, porque yo soy bueno. Ella no. Así que, pregunta. Piensen ahora lo que me van a contestar. Díganme su problema central, el tema del proyecto ya lo damos por entendido, y cuál es la estrategia. No voy a dormir tranquilo si no me voy hoy con estrategia. No me interesa la excusa para la estrategia, me interesa que cuando lo digan, todos los demás quedemos convencidos de que interviniendo de esa manera se va a poder mostrar una mejora analítica. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de salud laboral y la estrategia era meternos sobre la capacitación las posturas y demás. Como estrategia, para eso. Bien, pero contame bien sobre más central. ¿Cómo está redactado? Bueno, el problema central es la alta incidencia de tarjetas médicas o alto porcentaje de tarjetas médicas en. ¿En el personal? En personal. ¿Por problemas? Por problemas de enfermedades profesionales. Sí. Ahí, por ejemplo, yo diría que hay que achicar el problema central y pasarlo a enfermedades posturales. Bien. Porque tu intervención, si tiene que ver con lo postural, solo va a tener efecto sobre una parte. Entonces, tú, si después mejoras más cosas, mejor. Pero vos no podés correr el riesgo de que la incidencia de las posturales en el bulto no se note. Porque si vos agarrás y mejorás las condiciones posturales y resulta que por condiciones laborales, acoso de las autoridades, esas cosas, te aumentan las carpetas. Por psiquiátrica. Y el índice se mantiene igual. El índice se mantiene igual. Claro, cagate la pena. Lo que pasa es que tiene razón. Yo estaba hablando sobre el árbol del problema y no sobre el proyecto. Pero bueno, pero el árbol del problema tiene que reflejar lo mismo que el proyecto. Entonces, el árbol del problema va a tener que decir alta incidencia de carpetas médicas por parte del personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata debido a enfermedades o problemas posturales. Entonces, si vos vas a intervenir con algo que tiene que ver con lo postural, debería lograr una mejora en ese indicador que es el que te interesa. Hay que acotar más, la conclusión es, hay que acotar más el problema central. Por otro lado, hay que tener cuidado de que, si bien tiene que haber capacitación, debería haber capacitación y seguimiento, o capacitación y algo que se relacione con la sustentabilidad. O sea, ¿cuánto lleva una capacitación para el tema de los problemas posturales? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva? No, la idea es que sea en un cuatrimestre. Por ejemplo, si tu proyecto dura un año, tener a lo largo del año instancias de ayuda, supervisión, una encuesta que la gente te diga le sirvió para algo, está poniéndolo en práctica, no lo pone, ¿por qué lo pone? Para asegurar, porque una capacitación no necesariamente redunda en una acción. Entonces habría que buscar las cosas que traten de garantizar que redunden la acción. Voy a decir ideas descabelladas porque yo soy pelado. Agarrar y hacer tutorías recíprocas. Tutorías recíprocas significa que si todos nosotros somos potenciales gente que tener problemas posturales, él me cuida a mí y yo lo cuido a Paolo y Paolo cuida y así sucesivamente. Entonces tienes alguien que te dice, che boludo, estás pasado. ¿Qué aprendimos? ¿Sí? Esas cosas, no es chiste, pero la presión social tiene más impacto sobre los hábitos de conducta que el aprendizaje. ¿Por qué la gente no fuma en lugares cerrados? Porque está prohibido. Porque está prohibido, pero porque recibe una gran presión de los no fumadores a decirle no fume que está prohibido. Pero me refiero, si nadie, siempre en la universidad. Cruzadas recíprocas. O cruzadas o recíprocas, me refiero. Pero eso tiene que ver porque la gente dejó de fumar en la universidad. Y ya tenía presión para no fumar. A mí la gente fumaba y yo le decía, por favor, ¿podrías dejar de tirarme el tubo? Y decía, está permitido. Y seguían fumando. Y algunos relacionaban, los restaurantes, todos reaccionaban de mala manera. Sin embargo, cuando pasó a estar prohibido, si no hubiera habido presión social, hubiera seguido fumando. Por parte de que no fuman. La 780, más de 20, 0,87%, 0,80, 0,80, 2000, que estaba vigente hace más de 15 años, 15, 20 años. Pero como no tenía la sanción prevista, entonces, y además, en realidad arrancó la presencia social, la que logra que no se fume dentro del ámbito. La 0,80 en realidad lo que te habla ahora de los esfuerzos áuricos. Y después se amplía, pero después definís ámbito universitario y tenés todo fumando acá mejor y ámbito universitario incluye de la línea municipal hacia adentro. Pero ha mejorado bastante. Sí, de todas formas, para que una cosa se cumpla, para que una cosa se cumpla tiene que haber normas y capacitación para que esas normas se cumplan. Esto vale para todos los que trabajan en ese sentido. Tiene que haber seguimiento. Para la tiene que haber, sí, pero son tres elementos. O sea, una normativa tiene que estar acompañada de una capacitación, de un aprendizaje. Lo segundo, tiene que estar acompañada de una posibilidad. Si yo prohíbo tirar basura en las aulas, en los pasillos, y no pongo tachos de basura, no tengo la posibilidad de tirar basura en otros lados. Entonces es muy probable que no se cumpla, porque hay basura que me la puedo llevar a casa y hay basura que no la puedo llevar a casa. Y control. Ese control implica necesariamente algún tipo de acción cuando eso no se cumpla. La acción puede ser sancionatoria, real, puede ser sancionatoria de manera simbólica, o puede ser sancionatoria de manera social. Yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir a mi casa de Brasil y veía que la gente tiraba a la playa, yo dije, campaña de educación ambiental, y una norma que prohíba tirar la basura al mar. Ahí en Brasil se cree que el mar, Yemanjá se come todo. De ver, está eso, Yemanjá. Por eso se le hace regalos una vez por año, que le das el alcohol para que se alcoholice, y fruta, para que coma, y los demás resto del año le tiran basura. Segunda cosa, tiene que haber tachos en la playa, porque si no pones tacho, el tipo que se camina dos cuadras para tirar las cosas al mar, si hay un tacho en el camino, la va a tirar antes en el camino. Y control. Al tipo que no te tire la basura del tacho y lo agarrás tirando la basura al mar, lo sancionás, al principio le avisás y después lo sancionás. ¿Por qué hago eso yo? Quiero mi playa limpia. Quiero mi playa limpia. Sí, pero por ejemplo acá en la ciudad de los basurales sí lo vieron, cada vez hay más. Sí. Si vos pusieras cuántas cuadras camina una persona para tirar la basura en el contenedor que yo tengo en mi obra. Lo llevamos con camioneta a 0 kilómetros. Sí. Quiere decir que si vos poblaras la ciudad de contenedores, la gente caminaría. Si vos pones un contenedor en cuadrículas de 2 cuadras. De 200 metros. En Capital fueron por ese camino y no consiguieron. Pero no pongas contenedores de esos que parecen contenedores para basura. Bueno, poner contenedores de los que parecen de obra, la gente es más feliz tirando los contenedores que para tirar. ¿Por qué? ¿Qué? Vos agarrás, poner contenedores y decir, este es un contenedor de obra que está pagando su vecino. Y no quiere que se lo lleven porque lo paga él. La gente va a hacer cola para tirar de basura. Lo paga la rata esa. Pero yo te soy sincero, yo he visto gente que teniendo un contenedor de esos plásticos para tirar y un contenedor de obra, a la hora de elegir, elige el que paga. Por eso vos la obra. Pero si vos interpusieras, vamos a la fuente de basura cielo abierto que tenés acá. Las basuras de cielo abierto acá son re claras. La esquina de la Manzana Navarro, la bien. Esta esquina. Si vos le interferís a la gente que va a tirar la basura su camino con un contenedor, no tiraría el contenedor. No tiraría el contenedor. Entonces, ¿por qué no hay contenedor? Bueno, aparte, hay una lucha de los recolectores de residuos que es mucho más negocio para las empresas recolectoras de residuos. Tener ese sistema del tipo corriendo al lado del camión. ¿Se acuerdan que había uno que era boxeador? Que era, sí. Que entrenaba, o sea, su gran entrenamiento era correrse 30, 40 kilómetros por día al lado del camión y revolear bolsa, que hay que bancarse. No me puedo imaginar cuánto es la vida útil laboral de alguien que hace eso. Pero me refiero, durante el tiempo que la tienen. Y las cosas que hacen, además, porque están sujetos a pero tú decís, esos consumos de alcohol para correr, drogas, digo, sí. No es que van solo corriendo al lado de las artes, la historia de los boxeadores. Me impresiona eso y me impresiona también que los conocí por otro lado, los tipos que trabajan en las fundiciones, en la zona norte de Buenos Aires. Toman vodka o gin, están con 40 50 grados de temperatura durante 6 horas por día, son 8 con descansos, y lo que toman en el descanso es las bebidas alcohólicas más fuertes, que tiene una explicación, no sé qué te hace, si te hace no sé qué o no sé cuánto, que te evita la deshidratación en ese contexto de calor. Supuestamente eso es como los mexicanos, que lo que te hace es transpirar, la transpiración lo que hace es refrigerarte el cuerpo, y el refrigerarte el cuerpo está mejor. Pero no toman líquido igual. No, alcohol. Pero esos tipos tienen que reventar. Bueno, pero de todas formas, entonces, si vos agarrás, interponés los contenedores y sancionás, educás, tiren los contenedores y sancionás al que tira afuera, no tendría basurales así abierto. Una actitud económica, digamos. Pero aparte, la distancia que camina la gente, puedes hacer que sea menor de 100 metros poniendo cada dos cuadras, 100 metros como máximo, una cuadrícula de un contenedor. No tenés ni sería bueno tener contenedores separados. Yo en una época vivía en la casa de un amigo, después de la crisis del 2001, cuando fui a defender la tesis, estaba en condición económica crítica, que todo valía 4 veces más. Entonces me adoptó un amigo y en la esquina había uno de esos contenedores de botellas, que llegaba el camión a las 2 de la mañana y lo que hacía era sacar el fondo y caían todas las botellas en el camión. Entonces todos los días, 2:30 de la mañana, escuchabas la caída de los vidrios. Terrible, vivir ahí te tendría que indemnizar. Bien, pero ¿se entiende eso? O sea, que la gente aprenda a hacer las cosas de manera distinta, que se dé la posibilidad de hacerlo de una manera distinta y que se controle y se sancione si no lo se hace de manera distinta. Eso pasa en todos los que quieran intervenir a nivel subjetividades, pero también pasa en los que quieren intervenir a nivel normativa, por ejemplo, de dar de baja los bienes de uso. Otro proyecto, cuéntenme. Es la identificación en los estudios por parte de los estudiantes que cursan con menores de 3 años en la Facultad de Ciencias de la Salud. La idea era generar un espacio para el cuidado de esos niños menores y acompañarlos con tutorías para las madres. El espacio y el horario que cursan, ¿no? Está bien. Si esas dos suenan, que sumadas las dos, tienen mucha más probabilidad de éxito que una sola. Porque si ustedes crean, solo vamos a hacer tutorías. Y decir sí, pero si no tiene tiempo porque está con él, va a dar tutoría a quién. Claro. Y si pensaras que solo se le va a solucionar la vida, dejando al nene, también estarías en ese problema. Habría que ver si cómo configurar bien ese espacio de las tutorías. Habría que ver bien cómo se pensar eso. Ustedes estaban específicamente con la facultad. Con la facultad, sí. Sí, habría que ver bien cómo se genera ese espacio de tutoría y cómo se genera ese espacio de tutoría. Pero parecería que esos dos sumados podrían mostrar un resultado en los plazos prudentes de un proyecto. Proyecto de la Sí. Un ciclo lectivo. Un ciclo lectivo. Igual les conviene plantear un año, porque el tema de que el mejor indicador de ustedes son los datos del año pasado. Claro. Los datos del año pasado uno los tiene en marzo. Sí. Entonces los datos de este año los vas a tener recién en marzo del otro. Entonces lo mejor es plantear un ciclo electivo que termine después de las vacaciones, que sería el momento, el tiempo prudente que tendrías para generar el indicador siguiente. Es finalizada la mesa de examen. Porque la estrategia de tener un momento en el que es fácil medir el indicador es clave en ese proyecto. Sí. Nosotros tenemos acumulación de bienes de uso en desuso en espacios de circulación. Vamos a abordar esta problemática con tres actividades principales. Una es la rebaja de los bienes, la otra es el retiro de los bienes y la otra estrategia que nosotros tenemos para abordar el problema es la modificación de la normativa. Porque creemos que no se dan de baja los bienes justamente por la cuestión de conflictividad o de falta de capacitación para el uso de esa normativa, la cual vamos a intentar mejorar. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que el tiempo de duración del proyecto sería de un año, y al año se volvería a ver los indicadores, a analizar los indicadores, a ver si con las tres tareas, con las tres actividades básicas y críticas con las que abordamos el proyecto, ese indicador mejora. Ahí habría que ver si hay una estrategia de control y una estrategia paliativa que se podría sumar. La estrategia de control sería agarrar y mirar quién tiene a cargo los bienes de uso que aparecen tirados de la pasilla. Ajá, claro, y eso suena. Porque la verdad que uno se pregunta, estos estarán a nombre de alguien, y si ese alguien sabe que están ahí. Sí. Pero que parece que los escucharon, ¿no? Y ahora cuando subí por la escalera esta arquitectura, tiraron 80 computadoras, 80 monitores más. El tema es que esos bienes que están tirados en los pasillos pueden estar en dos situaciones, dado de baja o no dado de baja. Sí. Entonces la idea es, en ese relevamiento, si el bien está dado de baja, retirás el bien, o sea, tiene que haber un sistema de información al tipo que lo tiró y a patrimonio. Y si el bien no está dado de baja, como la montaña que tiene Mahoma va a la montaña, uno va a que le den de baja al bien, ¿se entiende? Sí, sí. En vez de esperar vos ahí en suministro a que alguien le dé de baja algún día, vos vas para que le den de baja. Entonces, producís la baja y después... No, eso te lo entiendo, pero yo le digo, una estrategia de control que sería decir, todos los bienes de uso que están tirados por los pasillos, se va a buscar el origen del responsable de que esos bienes. Sí, está con una sanción simbólica, pero eso lo pondría. Y generar, hasta que la regla, esta o la norma se ponga en cosa, un paliativo que significa este problema existe. Y hoy por hoy está generando algo. Hay cosas que son tan graves que no deberían esperar un año para desaparecer. Claro. Sí. Entonces habría que ver si no hay que incluir la posibilidad de una limpieza de bienes de uso inmediata amontonándolos no sé dónde. Bueno, pero espera que. No me la dijo, este te me habla bien. No, está bien, pero basta. ¿Me la dijo? No. Yo no te digo que lo haya pensado. No, no, no, no. Dijimos la presentación del proyecto. Está todo grabado. Lo que pasa es que no está la vieja, claro, no se veía. Ah, por eso pensamos en un depósito, una forma de reciclar. Ya bien. Reciclar. Acá te acordaste, porque nosotros pensamos en la idea de producir la donación de bienes funcionando para cumplir uno de los aspectos de la responsabilidad de la universidad. Pero no deberíamos abandonar y tirar eso. Pero más, pensamos, como algunos de los compañeros nos hizo, que una forma de demandar una operativa pura también estaría bárbaro pensar que aquellos bienes que así cotizan y no pueden ser reparados, que la reparación es excesivamente costosa, bueno, se podría articular con esta cuestión de la realidad hoy, el corte de hoy, que es que se lo dan a la cooperativa pura para que no No, viene del todo al caso, pero hay unos tipos en el mundo, yo eso lo aprendí porque voy cada dos años, hay un festival sobre ley sur, sobre entretenimiento y actividad electrónica en Brasil, y hay unos tipos en el mundo que construyen supercomputadoras con chatarra informática. Agarran, viste, 60 CPU de bajo rendimiento y arman redes, arman cosas así, y arman supercomputadoras que, aparte de ser una fauna especial, compiten en tiempos de procesamiento y cosas por el estilo. Y en ese festival te aparecen, porque no puedes llevar eso, te aparecen las filmaciones, ¿no? Y las computadoras, vos de repente ves un tipo que tiene armado una cosa que ocupa la mitad de este aula con chatarra informática, donde tiene miles de discos portátiles armados como en una consola, tienen CPU conectado de manera extraña y compiten armando supercomputadoras con chatarra informática. Pero hacen cosas que son increíbles, o sea, porque te aparecen los rendimientos comparados con computadoras de última generación. Y los tipos hacen unas cosas que no lo podés creer, y que eso se basaron en algunas películas que te pasan del futuro. Sí. Son de una fauna que surge de películas, de ciencia ficción. Realmente eso tiene la contra del consumo, ¿no? Sí, sí. Pero son una fauna extrañísima, ¿no? Y los tipos arman supercomputadoras con chatarra informática. Bien. Vamos a tener en cuenta. Otro grupo. Cuéntanos. Nosotros tenemos una pregunta de la estrategia. Uno tiene que elegir sí o sí, por ejemplo, como hicieron ahí. Una, dos o todas las raíces. Y yo puedo usar algunas causas de por aquí y otras sí, por otro lado. Sí, pero o sea, no tiene que estar sí o sí. No, no. Esto es de la rama principal de la ramita. No, nada. Pero lo que puede ser también es que lo que hay que tratar es de que esas, en el árbol de problemas, en el árbol objetivo, cuando uno lo dibuja, estén al mismo nivel. Ajá. Pero es un problema de cómo lo dibujás. Porque para que estén al mismo nivel, alargás una flechita en algún lado, para que quede más abajo, más arriba. Entonces te queda una cosa que estéticamente se llama el nivel de intervención. Entonces, por ejemplo, si yo voy a intervenir acá, en estas raíces de acá, sí, y voy a intervenir en una de estas, trato de ponerla en el árbol en el mismo nivel. Y si en esta que está acá no voy a intervenir, trato de dejarla más abajo. De manera que en el árbol se vea que si uno hace una raya así, las cosas que se intervienen están al mismo nivel, y hay algunas de ese nivel en las que no se intervienen. Está bien. Cuénteme, ¿qué? Nacho. Sí, acá está. Te veo dándole vuelta bastante. Nosotros tenemos una duda. ¿Tenías el tema del proyecto? El tema del proyecto es la alta cantidad de rectificación de exámenes de alumnos de grado de humanidades. Y acá tenemos una duda que después la vamos a consultar, pero tenemos como tres raíces en nuestro problema central, que es la alta cantidad de rectificaciones de actas o es la alta cantidad de errores en los registros de alumnos. como que van los dos ahí, no se menciona el indicador, no es el problema. Sí, la primera no es rectificación, la primera es errores en las actas, claro, errores en el reglamento. Porque la rectificación es el problema central. ¿Cómo? La rectificación, la cantidad. Sí. La rectificación no depende de la rectificación. No, no. Lo que no depende de los errores. Claro. Errores a nivel llenado de acta, sí. Errores a nivel sistema. Está bien. Sí, sí. Pero ojo que me nombraste una causa y cuál es el problema central. No, es que no, en la causa y el problema central era esa duda que no sabíamos si estábamos siendo redundantes. No, es que es redundante. Vos decís, errores en sistema de alumnos, errores en volcado de notas en las actas. Claro. Dos son errores y uno es la rectificación, está por encima. Claro. Eso. Sí. Pero el de abajo no se llama rectificación. No, no, el de abajo es errores y el de arriba es rectificaciones. Ahí tenemos tres raíces. Sí. ¿No? Que una viene por el lado de los docentes, de los docentes y su conocimiento sobre la teoría administrativa, otra viene por el lado de los mecanismos de control y otro viene por el lado de las sanciones. Creemos que hay que agarrar por el lado de generar un espacio de capacitación y tratar de entrar en un... ¿No hay uno que tiene que ver con el sistema? ¿Con el sistema? ¿Por qué los alumnos se pueden inscribir dos veces en la misma materia? Falta de control, pero tiene que ver con que el sistema tiene también una falla de control. Sí, pero me refiero a uno podría agarrar y tener una alerta en el sistema que diga, cuando un alumno se inscribe en un turno de materia y se inscribe otra vez en otro turno, que antes de que emita el acta te obligue a verificar algo. Por ejemplo, yo tengo una alumna que se inscribe hace tres turnos y tiene ausente entonces, porque debe un trabajo. Se anota y tiene un trabajo, ya sabe que tiene un trabajo y se olvida de anotar. Debe ser porque piensa que lo va a terminar antes del llamado de examen y no lo termina. Pero entonces, cuando ella se anota por segunda vez, el sistema debería preguntar: ¿se anotó antes? Sí, ¿qué tuvo? Ausente. Ah, está bien, se volvió a anotar. Claro. ¿Se volvió a anotar? Sí, ¿qué tuvo? Pendiente. No hay subida acta. Entonces, agarra decir: antes de generar el acta, verificar por qué está pendiente. No, sino, no, esa es una falta de control que no indagamos el origen, la causa de esa falta de control del sistema. No sé cuánta mano se puede meter en los sistemas, pero si no, uno puede crear un sistema que no sea informático. Un sistema que sea de alertas, que uno maneje de alguna determinada forma, pero que rápidamente alguien se inscribe. Se verifica si es la primera vez o no es la que se inscribe. Si no es la primera vez, se verifica si tenía nota, no tenía nota o estaba pendiente, y si tenía nota, no lo deja. Si está ausente lo deja, y si está pendiente hay que hacer algo antes. O hay que agregar una nota en el acta que le diga al profesor, vos. Sí, lo del sistema en particular, si no lo organizamos. Lo metimos dentro de la falta de control de todos los sistemas humanos e informáticos. Sí. Yo estoy pensando en la estrategia, ¿no? No lo habíamos pensado. Sí. Sí. Mira, sí. Bueno, para actuar sobre qué, sobre todo. No, pensábamos agarrar, digo, la falta de control y la falta de sanciones están relacionadas con causas que tienen que ver con eso, lo que habíamos hablado de la cultura organizacional, digamos, la informalidad en el proceso y el tema de la autonomía de cátedra, el tema de la base pesada, que nos parecía que eran cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance. A todo esto, antes existía el una sanción simbólica, si lo querés, para un alumno que se anotaba muchas veces y no se presentaba nunca. Sí, que era perderse. Era perder algo. Esa desapareció. Sí, sí, esa parte desapareció. Exactamente. Una pregunta, porque vos estás diciendo que hay ciertas cosas en el sistema, que hay cosas que podríamos analizar en el proyecto, pero si son inherentes al SIU, nosotros no vamos a intervenir. No, se intervenir, no. Para, nada te impide, una cosa que consigas el resultado, no. Nada te impide pedir a los que gerencian el SIU que hagan una modificación en el programa fundamentada, y nada te impide buscar roña y escribirle a gente de otras universidades amigas, decir, loco, vamos a hacer este video. No digo, juntás tres que estén perdidas por ahí, y si protesta al mismo tiempo uno de Jujuy, uno de Mar del Plata y uno de Córdoba, dice, epa, se pusieron de acuerdo, sí. Sí, hay un consorcio nacional. Claro. No, es factible ese tipo. Entonces, aun cuando no puedas conseguir ese resultado en el tiempo del proyecto, podés generar acciones que traten de modificar eso a la hora del impacto. Plantearlo se puede plantear igual, más allá de que hoy uno lo vea como una limitación. Es que, por ejemplo, en este proyecto que acabo de borrar, podrían organizar a la gente, poner un medio de transporte alternativa y presentar un proyecto de ordenanza de modificación de los recorridos. A lo mejor el proyecto de ordenanza no se logra en el plazo previsto. Bueno, puede ser una actividad, elaborar un proyecto de ordenanza con una modificación fundamentada de los recorridos y los transbordos del sistema de transporte, producto, proyecto de ordenanza, indicador, el proyecto de ordenanza sellado por mesa de entrada de la municipalidad. Y hasta ahí vos llegaste con diligencia en la reunión. En ese lado. Pero cuando vos agarres y hablas del impacto del proyecto, vos vas a decir, de aprobarse la ordenanza, este es un supuesto, esto va a generar condiciones para el transbordo, no sé, el recorrido directo, o lo que hayas prometido. Modificarse X cosa en las tareas docentes dentro del guaraní, se lograría X cosa. Pero, por ejemplo, supongan que ellos fueran menos ambiciosos y dijeran, nuestro problema es el amontonamiento de basura de bienes de uso. El objetivo es disminuir la cantidad de bienes de uso. Nuestra actividad es sacar a la mierda todos los bienes de uso que están ahí. Va a mostrar resultados. Pero al mismo tiempo vamos a hacer una ordenanza que no sabemos si se va a llegar a aprobar en el plazo del proyecto. No renuncian a lo otro, pero plantean una acción directa que se puede hacer dentro del plazo del proyecto. Entonces ahora dice, vamos a formar brigadas de basureros electrónicos, formadas por alumnos, gente de cura y gente de la universidad que sabe qué se puede llevar y qué, por qué se ve. Entonces agarrar, venís acá con una brigada esa y arrasá con todo. Son boxeadores. Y si no, simplemente lo sacás acá a la puerta esta que se deja abierta para que se lleven las cosas y se la va a llevar. O el basurero así, la única peli. Por ejemplo, te pones de socio con uno que hace un proyecto que tiene que ver con los basureros a cielo abierto, a vos le quieres hacer basureros a cielo abierto. Bien, otro grupo. Nosotros vamos a abordar con la falta de integración de los estudiantes de habla portuguesa en la escuela superior de medicina con las dificultades idiomáticas. Y estamos pensando como estrategia implementar tutorías de seguimiento interesantes de habla portuguesa, el llamado a inscripciones de personas que hablan los dos idiomas, para que colaboren sobre todo los que hay estudiantes ya avanzados en la carrera, y actividades sociales integradoras. Bien, como su problema es la integración, la actividad integradora sería el más directo. Y después índoles sociales, fuera de lo deportivo. ¿Cómo perdió el problema central? ¿Cómo? La falta de integración de estudiantes de habla portuguesa en la Escuela Superior de Medicina. Está bien. Ustedes ahí están atacando un problema que no es falsa de integración, sino que es una de las consecuencias del problema, que es problemas de rendimiento académico. Exacto, claro. Dejan cuidado bien, si el problema es la falta de integración, que la focalización y los esfuerzos más importantes estén dados hacia la integración y no sobre y no hacia el rendimiento académico, o reformulen el problema central y digan bajo rendimiento académico debido a la falta de integración, que está haciendo una formulación media enroscada, pero que si vas a querer tener algún logro que lo querés medir en rendimiento académico, va a ayudar. No, nuestro indicador es una encuesta. Bien. Porque tiene que ver más con la integración, porque no hay señales de bajo rendimiento todavía. Actividad de integración, carnaval carioca. Yo me imagino si los brazucas la ven bien, y empiezan a armar peña con chupi, buena música, largan la mierda medicina. Y nos integramos en la gran fiesta En Italia, en la ciudad de Lucca, hay un boliche que se llama Brasil. Es un tipo de que tenía una fábrica. Lucca era una ciudad bastante industrializada. Era impresionante porque vos recorrías una cuadra y había 4 o 5 pymes, fabriquitas, pero fabriquitas de cosas, claro. Fábrica de radiadores de autos, todas fabriquitas así. Y con la crisis del 2009 vos pasás ahora y están todas cerradas. Aparte vos pasabas a la hora que salías del laburo, todo el mundo con el mameluco, con la ropa de trabajo, veía la gente moverse en esa ciudad. Y vas ahora y está todo cerrado. Y hay una de esas fábricas que tiene un cartel en verde y amarillo que dice Brasil. Entonces, este que tenía la fábrica se casó con una brasilera y tuvo que cerrar la fábrica, y la brasilera dijo, ¿y si abrimos un boliche? Y en el boliche bomba, tiene cerveza, callaza, feijoada y cosas por el estilo. Le va a dar. Y lo hace por ejemplo, vos vas ahí y tomás y comés por 6 euros. Te tomás dos cervezas y comés feijoada, que es arroz con porotto. Y eso debe ganar 4 de los 6, porque realmente así. Y Brasil regarpa. Regarpa, está todo el mundo ahí a Brasil. Ahí uno descubre que los tanos son tan pataduras bailando como nosotros. Cuando les toca bailar música brasileña. Nosotros apuntamos a la parte de tutorías y seguimiento porque es para presentar a las autoridades de la escuela, porque la mayor dificultad que tienen es en las aulas, que a veces están conformadas por más del 90% de estudiantes de habla portuguesa. Igual yo no descartaría la posibilidad de, es muy barato plantear actividades de integración en el proyecto, sí, de plantear actividades de integración. Esas actividades de integración tienen que ver con la afiliación que yo les había dado para que miraran, y tienen que ver con cómo bienvenís institucionalmente a los nuevos. Bienvenir institucionalmente a los nuevos puede ser una bienvenida institucional, pero una bienvenida de los viejos hacia los nuevos. Entonces, eso, darle una bienvenida que tenga que ver con la, por así decirlo, resaltación, no voy a decir exaltación, con la resaltación del Obrazuca, puede llegar a ser una actividad interesante. Puede llegar a ser una actividad interesante porque contribuiría a la afiliación. Y ese bienvenido, uno puede hacer actividades de afiliación, creo que la afiliación hablaba de la afiliación institucional, la afiliación académica, una afiliación discursiva. La afiliación institucional, por ejemplo, está muy mal trabajada en general en la universidad, porque ¿quién va? ¿Quién se entera que hay una Secretaría de Deporte en la cual podés hacer buceo? Casi nadie. Te enterás cuando vas a tercer año, más o menos, que alguien te cuenta y te vas al sótano y la ves ahí, o en algunas facultades, en humanidades hay una cartelera que pegaron ahora los de, que están de verdad dentro del proyecto que están gobernando el centro. Pero en general no te enterás, ni como docente. Eso con mucho la radio. Claro, la radio lo escucho. Sí, yo lo escucho. Pero es un tema, ¿no? O sea, la institución no promueve la afiliación institucional, ni uno recibe una indicación de cómo moverse. O sea, la gente adivina que tiene que pasar a por división alumno, adivina o le cuentan cómo tiene que hacer un cambio de comisión, pero la gente no sabe cómo hacer las cosas para la afiliación institucional. Y mucho menos existen tareas tendientes a la afiliación discursiva. O sea, yo en la materia que doy lo machaco cuando le pido a alguien que se exprese respecto de lo que estamos hablando. Le digo, es verdad, pero en economía se dice así. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa sobre los precios? Compras menos, disminuye la cantidad demandada. ¿Qué es eso? Compras menos, pero se dice así. Si pones compras menos, está mal. Pero la afiliación discursiva también es algo que tiene que ser trabajado. Y yo que he estudiado cosas raras, distintas, mi socialización fundamental, cuando empiezo a estudiar otra cosa, es discursiva. Yo ya sé estudiar, sé manejarme la cosa, pero aprenderme la afiliación discursiva de cada lado cuesta lo suyo. Yo ahora voy a hacer mi semplante. ¿Qué otro grupo? Nosotros estamos cambiando. El problema central nuestro era el declaramiento de estudiantes en primer año de la carrera de abogacía. Y bueno, una parte, digamos, de intervención de la raíz, estábamos hablando de como estrategia reforzar la intervención del Departamento de Orientación Vocacional en los últimos años de la escuela media, de las escuelas acá de la escuela pública de acá de Mar del Plata. Y también lo que es la muestra educativa como, digamos, parte de esa estrategia, ¿no es cierto? Como concentrar a esos estudiantes. Porque alguna de las causas dice la gente no sabe lo que se necesita para estudiar. Dicho con otras palabras. A ustedes igual, la teoría de la afiliación, que es la que están estudiando ellas, también les va a venir bien para el diagnóstico. Esa idea de que la gente fracasa por tema de que está mal orientada vocacionalmente, por problemas económicos que no permiten estudiar, y porque no logra la afiliación necesaria para ser un estudiante exitoso. Después busquen eso, después lo buscamos el nombre del artículo que habla justamente de la afiliación institucional, saber qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo, la afiliación académica, saber cuándo ponerte a estudiar, cómo estudiar, y cómo regular tus tiempos y la afiliación de cursiva, que es saber hablar. Por ejemplo, la afiliación académica en derecho tiene que ver con la indumentaria. No sé si ahora es así, pero en la época te desaprobaban la materia o no te dejaban vestir, si ibas mal vestido. Entonces solía haber un saco que pasaba de alumno en alumno cuando entraba a dar el primer oral, porque si no entrabas con saco, te desaprobaba. Bueno, entonces me escrito y si ibas a hablar sin saco, te desaprobaba. Entonces había un saco en cada mesa de examen, entraba uno, salía otro, a uno le quedaba la manga por acá, a otro le quedaba chico, no le abotonaba, pero lo más importante era que tuviera saco. Yo, honestamente, así que no tenía tiempo para perder, si no me gastaba el derecho solo para ir. Para estudiar bien una materia, saber todo. Yo laburé acá en económica, pero venía a rendir un final, tenía que venir a ser reprobado. Especialmente los de la materia de derecho. ¿Eh? No. ¿Cómo que no? Sí, sí, es verdad. Pero tiene que ver con esta afiliación, con una serie de normas institucionales explícitas o implícitas que afectan tu desempeño como estudiante. No se olviden que las normas no siempre son normas escritas. Si alguien agarrara y escribiera, lo desaprobé porque no tenía traje, se la vería complicada. Por eso mi idea de estudiar bien, bien, bien, cosas que no pudieras decir que no sabías y que me desaprobara. Que el motivo fuera no tener traje. Bueno, en el sistema de la docente de calificación había uno de los sistemas que decía presencia. Sí, que no faltara. No, ya se decía. Eso pasa. El que no tiene presencia es ausente. Es ausente. Una vez a mí me calificaron como poco pulcro. Poco pulcro. Sí, laboralmente pusieron. Es una persona. Todas cosas así. Como que era simpático, inteligente. Todas las cosas que yo decía. Qué bueno, decía. Poco pulcro. Tuve que ir a buscar. Era pre. Internet, donde no había Google. Tuve que ir a buscar qué significaba pulcro en el diccionario, para ver si me tenía que putear o no putear. Pulcro es el que dedica tiempo a su apariencia y seguridad personal, y que sí, está bien. Soy poco pulcro, tenés razón. Pero cuando lo leí dije, poco pulcro, se me sonaba sucio poco pulcro. Sí. Pero no es sucio. Sucio y de prolijo. Soy un hombre de prolijo. Escucho. Nosotros cuando pensamos en abordar esa problemática, lo pensamos era abordar en cuatro sentidos. Uno, recordar el indicador. Era uno de los abordadores en concreto, pero era en términos generales. Uno por tiempo y el otro por la cantidad de trabajo. Que aumentaban los tiempos de procesamiento de la información y aumentaban los recursos. Nosotros en función de eso lo que intentamos identificar era alrededor de dos cosas. Uno, en torno a la capacitación con respecto al sistema, porque hay conocimiento concreto, entonces eso identifica el trabajo. Otro, que hay dificultades en abordar las problemáticas con criterios comunes. Entonces, cada una de las unidades da una boda de óptica distinta, entonces eso no permite resolver los problemas en el lugar de trabajo, sino que hay que tratarlo, que es definir criterios comunes para poder abordar ese tema. Lo otro es que teníamos una sensación de un problema de que cuando hay problemas para digitar el sistema, o para modificar el sistema, lo hace cómputo, y cuando cómputo no lo modifica, recién salta un agente externo. Y muchas veces cómputo no tiene la respuesta. Entonces lo que habíamos es una forma de solucionar ese problema de la pérdida de autonomía al momento de poder generar la comunicación del sistema era charlar directamente con el actor externo, con el experto externo. Y lo último, una comisión de articulación que permita sintetizar el criterio común. Sí, parece que debería funcionar. Tengan cuidado que la estrategia en ese caso es amplia. Me pregunto hasta dónde la más prioritaria es la del experto. ¿Qué tan viable, qué tan prioritaria es? Cuando hagan la felicidad o empiecen a pensar implementándose, fíjense que cuando hablábamos de actividad, hablábamos de factibilidad técnica, que parece ser buena, pero también hay una factibilidad política. que parece ser conflictiva. Y cuando lo pongan en análisis de actores, ese término externo tiene que estar presente. Los externos tienen que estar entre los actores. O sea, si hay alguien externo que modifica el programa y afecta la implementación, además del centro de cómputos, debe estar en el análisis de actores. Y al estar ese en el análisis de actores, hay un conflicto potencial ahí que tiene que ver con estos juegos de poder, de quién se comunica con quién, de quién tiene la información. Entonces, centro de cómputos ustedes lo tenían entre los actores. Ese agente externo acaba de entrar al análisis de actores. No me acuerdo si habíamos puesto la DNGU o algo más, no lo habíamos puesto como actor experto del SIU. No lo habíamos puesto. Pero mire, loco, pero a lo mejor hay que ponerla y significa acotar más ese actor grande, acotarlo más al específico que te resulta simpático con el proyecto. Pues como yo digo, municipalidad general corredor, o digo dirección de salud de general corredor, o digo encargado de la sala barrial del barrio tal. Siempre estoy hablando de la misma institución de distintos niveles. Le da consistencia, digamos, al proyecto. Nosotros teníamos un problema central de la acumulación de papel en el área de ingreso y los datos de la ciudad. Como estrategia, la que teníamos pensado, porque algunos compañeros se dieron cuenta, era la que la universidad estaba imponiendo más que implementando. La EGD, el sistema de gestión de documentación electrónica, nuestra propuesta junto a esto, que en algún momento se va a imponer, era que, como establece una responsabilidad jurídica, quien escanea un documento y lo sube a través de la firma digital, el que se utilice este sistema y que se equipe la cadena de ingreso de los contratos alumnos, a través de un curso de capacitación para que puedan escanearlo y tener todo de una manera digital y una única vez. No tener documentación duplicada ni sobre todo en me pregunto algo. Sí. O sea, parece que tiene sentido. ¿Qué pasa si el sistema de ingresos recibiera la información ya digitalizada? En el caso ese, no. También la propuesta era que la persona lo tenga escaneado y tenga los originales. Claro. A mí en mi currículum en España, en la universidad de allá, cuando yo agrego algo en mi currículum, mando un escaneado. Y cuando voy, tengo que mostrar el original y los tipos le dan como el alta. Perfecto. Entonces yo cada vez que hago algo en la universidad ya no tengo que llevar el currículum, no tengo que entrar nada, o solo tengo que llevar lo que no está... Bueno, en esa parte, como la persona lo puede traer en escaneo en cualquier archivo, una vez que recibe su ingreso a este sistema, a este GD, recién ahí adopta la validez del documento GEDO. No sabes, queríamos ver si está bien orientado. Está bien orientado, pero dense permiso para pensar. Yo dije esto solamente para decir: piensen muchas alternativas. Sí. O si lo pueden enviar con correo electrónico. Sí. O por ejemplo, el tema de la foto, seguro que la tienen digital. Claro, no, la foto en el equipamiento estamos pensando. Ya que hoy por hoy el sistema lo permite, que le saque la foto. Que le saque la foto, o sea, ese seguro. Que claro. Seguro que la foto es digital. Sí, no, que hoy por hoy el SIU, por ejemplo, está implementado para aceptar una foto. Lo que pasa es que, bueno, no hay que contar en clase, nos dijeron que comprar una webcam para eso es muy caro. Entonces. Caro significa 150, 200 pesos. Exacto, era muy caro. Pero bueno, tenía plata para 200 mil pesos para acá. ¿Por ahí? Por eso, dos, tres, cuatro. Sí. Bueno, ¿la puedes comprar una webcam? No hay necesidad de darnos la foto. La webcam había contado un poquito. Nosotros, como problema, sino mal uso y desaprovechamiento de la manzana naranja. Y ahí convergen como dos o tres ejes. Uno es el descuido que hay de la reserva, otro es el eficiente uso del lugar. Y otro que el espacio, digamos, todavía no está apto para algunas cuestiones. Sí, igual yo lo simplificaría en palabras más concretas que quieran. Autos, bueno, laboratorio. La parte espacio. De autos, laboratorio y todo eso está en deficiente uso de lugar. Sí, por eso. Se está usando más. Según, sí, por eso. Pero ese uno, es un 20. El otro. El otro sería toda la parte de falta de concientización y de normativa. Sí. Ese es otro. Y el último, que sé que sería el más difícil de abordar, que es toda la parte de que, por ejemplo, no está el cerco, la luminaria, la seguridad y demás. La desprotección que hay todavía del lugar donde se ha avanzado, que nos falta. Pero bueno, claro, queremos este, como ustedes podemos ir a un lado y no nos va a dar para todo. No. Entonces, cuando uno define la estrategia, en esos casos uno dice, este proyecto se va a centrar en no sé qué. A mí me suena que lo más fácil es basura, autos y... Claro, en la parte de contaminación. Sí, y decir, pero lo que se piensa en caso de que este proyecto sea exitoso, sin descontinuar estas acciones, eso uno lo promete en la estrategia, dice, pasar a lo que tiene que ver con tal cosa. Claro, por ejemplo, si nosotros pudiéramos atacar también la parte de normativa que incluso está ya presentada, la parte de declarar como parque histórico esa manzana, pudiéramos motorizar eso. ¿Histórico? ¿Eh? ¿Histórico? Se le puso parque histórico como denominación, pero en realidad, o sea, lo que se busca es que se reconozca que es una reserva forestal con todo lo que eso implica acá dentro de la universidad. Y ahora, por ejemplo, la parte de concientización, que tampoco está trabajada. Uno puede, aunque sea alguna actividad en ese aspecto, sí, para que la gente tome conciencia, sí, sí, no hay problema, que eso es una reserva forestal. Sí. Todo. Pero decíamos que no, porque nos da entusiasmo varias cosas. Pero la parte de concientización puede ser a niveles muy bajos, por ejemplo. Sí, sí, como puede ser un... ¿Vieron lo que hicieron en las playas del norte? En las que están a la altura de la playa discapacitada, y eso, que no sé quién hizo una campaña que dice tu basura no vuelve sola, qué sé yo, hay como una campaña que hizo alguien, no sé quién exactamente, porque yo la encontré hecha un día. Que vos vas ahí y te machacan así con cosas de que el futuro se va a ir a mierda, si así, no sé qué, sí, así, y yo me voy con una depresión. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, que tomo tanta conciencia, porque tanta conciencia que me... Porque el conocimiento no siempre es felicidad. No. Si mirar la arena, no, bueno, no hace mucha mella. Sí, pero entonces en la estrategia decís, si bien este proyecto se va a concentrar en esas cosas, el apoyo del público respecto a esto requiere que exista conciencia y apoyo por parte de todos los que están de alguna manera implicados en esto. Bueno, más o menos por ahí iríamos. Y la campaña de concientización también puede abarcar distintos actores de la análisis de actores. Sí. O sea, debería apoyar, o sea, hay dos cosas que tenés ahí. Cuando vos querés hacer una campaña de concientización, tenés que atacar en la campaña al causante fundamental del problema, seguro, por ejemplo a los fumadores, si quiero que no se fumen, pero tengo que agarrar a los más afectados por lo que fumen, que son los que no fuman. Sí. Pero en este caso, los más, digamos, a lo mejor son los estudiantes. Claro, los que están haciendo uso real de y los que lo están haciendo los seres humanos, mal uso, son los que tienen laboratorio, tiran basura, meten los autos. Entonces, si todos los estudiantes están de acuerdo en eso, hasta me imagino una campaña que le peguen una cartel. Que le pegas un cartel al laboratorio todos los días y diga, este. Sí. O a los autos, al que le estacionaron el auto, mi mamá se quebró la cadera, no tiene auto, la gente está acostumbrada a estacionar el auto en el garage. Pero mi vieja necesita viajar en taxi ahora. Y que suba el taxi en la entrada. Entonces yo agarro y pongo un cartel, y ella también lo hace ahora, que dice, está usted estacionando en una entrada de garage, que además que no se debe, hay una persona que no puede caminar bien, que no puede subir al taxi porque usted dejó el auto. Gracias. Ya le pasaron dos cosas. Uno le golpeó la puerta para increparla, y uno le golpeó la puerta para pedirle perdón. Ah, bueno. Bueno. Hay que ser, ¿eh? ¿Quién me pegó este cartel en mi arte? Increparla y llevarla. Hay que ser, ¿eh? Golpearle la puerta a una persona mayor que... Para decirle por qué le pusiste este cartel. ¿Quién te puso este cartel en mi auto? ¿Por qué me cuelgan un cartel por eso me da el parabrisas ahí? Para que lo vea, ¿no? Claro, por favor, no estacionar acá, que carajo. Sí, sí. O no, que estés estacionando el auto en un lugar de la. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la entrada de garaje es una sala más reducida que normal si tiene un árbol, entonces no se ve claramente. Pone carteles, carteles, carteles, no le dan cuenta de la empresa que vuelve a sol. El punto es mi garaje. El auto que viene aquí. Lo de la razón gato porque mi viejo que tenía siempre la camioneta sucia, se ponía a limpiarme sucio con los dedos y nunca la limpiaba. Si hubiera sido con aerosol, lo hubiera sido más fácil. Bueno, bien, ¿quién más? Yo tengo una repregunta de lo que te dije. Vos me decías que achique el problema, digamos. A los postulantes. Bueno, pero ¿qué pasa si mi indicador no refleja solo ese número? Hay que tratar de afinar el indicador. Entonces, a lo mejor más que carpetas médicas, tiene que ser número de consultas a tal tipo de especialidad en el sistema de salud de la universidad. Bien, entonces a veces es un poquito odioso. Lo que pasa es que nosotros vivimos tratando de inventarle indicadores a la gente que no encuentra indicadores. Y otros los aprendimos porque los escuchamos decir a otros. Es así. O sea, algunos se lo escuchaste a otros y otros se lo inventaron. Y uno tiene una respuesta. Hace 11 años, 8 años que estamos dando esto en la facultad, pero yo lo tenía todo. Se lo acabo, séptimo. Pero aparte yo doy cursos paralelos a este 3 por año. Yo ya viste montones de indicadores, igual alguien te sorprende. Siempre te sorprende y aparece un tema original que no se parece al de nadie, que está bueno, incluso no hay un indicador y te parte la cabeza, ¿no? Entonces te vas a dormir y un día te despertás y decís, ahí está ese indicador. ¿Quién más? Bueno, decíanse. No dejaría de pensar en la parte económica, honestamente. En el sentido de, ¿hay becas para la materia de idiomas? Hay becas. Becas sí, las maneja el servicio social de la universidad. Bien, entonces uno podría. Yo he tenido la posibilidad de incidir en las becas con este proyecto de las escuelas, que tenemos ese proyecto de que las becas así, las dieran las escuelas de origen. Pero uno podría agarrar y pedirle al servicio social cosas tales, y esto no es imposible, como que haya un cierto porcentaje de las becas que se estén de reserva para otorgar en determinadas situaciones. No digo que sean muchas, a lo mejor son 2 becas equivalentes a la beca de Mariel, que son esas becas que cuando cambia la situación de alguien respecto de cómo empezar las cosas, la pueda pedir. Eso sería interesante no solo para el laboratorio de idiomas, sino para todas las carreras, porque las situaciones de la gente cambian y no hay reservas. Entonces tenés un pibe que no necesitaba una beca, me refiero a una carrera de grado común. Y de repente a mitad de año tiene alguna desgracia personal, como que la familia se queda sin trabajo, se muere alguien de la familia y cambia su situación en relación con esa. No tiene la posibilidad hoy por hoy de pedir algo. No hay un resguardo y las cosas de la vida de las personas cambian bastante en el tiempo. Yo pensaba que iba a ir de viaje el año pasado, todo el verano me voy, mi vieja se quebró la cadera y me quedé 4 meses con mi vieja. En principio las cosas te cambian con cosas que no puedes manejar. Entonces, uno podría pensar en algo que atacara lo ecológico con un proyecto de previsión. Pero ya funciona. ¿En el laboratorio? Como índice de alarma. Sí, sí, pero hay una posibilidad de cambiar. Claro, que no sean los del inicio. De que cambie un pecado a mitad de camino, de que se le. Porque ustedes plantean como problemática que hay gente a la que se le complica la cosa. Sí, incluso van dejando de pagar cuotas y muchos de los que abandonan vimos que era antes de los exámenes, porque para los exámenes se les exige tener las cuotas al día y si fueran atrasándose después no pueden pagar todas las cuotas juntas. Por ejemplo, uno puede pensar cosas como, ¿qué es más perjudicial para el laboratorio? ¿Que te queden debiendo cuotas o que se vayan? Que se vaya. Entonces uno podría pensar, yo soy un delirante con los proyectos, yo digo esto, me escucho y digo, la boludez que estoy diciendo, pero digo, ¿qué pasa si uno agarrara y dijera a alguien que debe 3 cuotas? Si aprobás el examen, te perdonamos una. El resto de que haya pagado antes de pagar. ¿Qué pasa? Por eso es una boludez. Lo que yo tengo que presionarlo, que si no pagaste no puedes rendir. De última, no le entregas el título. Claro, no le entregas el título. Pero el conocimiento ya lo tiene. Pero aparte el tema ese de que si se va y no paga las 3, o se queda y paga 2 y rinde la prueba. Sí, sí. Es un incentivo para eso. Habría que ver cómo se propone. Porque a lo mejor tendría que preguntarse por qué dejaste de pagar. O sea, no tendría que ser una cosa generalizada, sino tendría que ser una ayuda extraordinaria que en vez de ser una beca inicial, es. Si no pensás presentar la cosa y tenés un problema económico real que apareció después de que empezaste en el programa, está esta ayuda extraordinaria que es, te perdonamos una cuota, podés seguir en el programa, pero se achicó tu deuda. Sí, pero son dos cosas que van por diferentes caminos. Y el ejemplo está en la renovación del registro acá en la municipalidad. Hubo personas que han presentado recursos de amparo con jueces, le salió favorable y no le reconoce, es decir, tienen que renovar el registro sin pagar las deudas que tiene. Y ahora en la presentación de una de las concejalas para que sea para el común de toda la gente. ¿Sí? Lo económico no tiene nada que ver con el derecho que vos tenés de poder sacar el registro, claro, o recibirte y tener tu título. Sí, pero si hoy por hoy el sistema funciona con que lo económico tiene que ver con alivianarlo. Hoy por hoy, al que no tiene, no lo deja meter. Lo que puede hacerse es que prorratear aquella deuda que tiene, prorratearla para que pueda llegar a pagarla con posterioridad. Y eso se llama en economía segmentación de la demanda. La mejor forma de recaudar plata no es excluir a los que no pueden pagar, sino conservarlos como cliente y cambiarle lo que se les cobra. Entonces, la segmentación de la demanda, eso van a encontrar en Wikipedia en cualquier lado, lo que busca es adecuar a ciertas particularidades y tiene que tener ciertas características. La primera es que eso sea intransferible, que si alguien yo pongo en el cine, ¿cuánto gana más plata el cine? Cuando le cobra a todos los que pueden pagar la entrada completa, pero además a los jubilados que no hubieran ido les cobra más barato y a los estudiantes que no hubieran ido les cobra más barato. Pero los requisitos para segmentar tiene que ser que tiene que haber un criterio muy fuerte que haga que el que compre una entrada de estudiante no se la pueda aventar a uno que no sea estudiante. Entonces habría que pensar, y a lo mejor todo esto que digo no sirve para nada, yo simplemente quiero mostrar formas de pensar más amplias. A lo mejor habría que pensar en un sistema que genere que eso solo sea reclamable, o sea, sea un derecho solo de cierta gente bajo ciertas circunstancias, que no pudiera ser reclamado sobre otro con otras circunstancias. Pero generalmente las ideas de segmentar son las que tienen mejores resultados al brindar servicios y al recaudar. La tarifa social en los servicios públicos trata de hacer eso, dice, este tipo no podría pagar la luz, se la saco. Pero gano más plata, cobrándosela un poco más barata que si no me paga nada. En algunas cosas eso es caro porque te implica tener más capacidad instalada. Una productora de energía tiene que tener más capacidad instalada. Pero en un teatro, por eso se hace con las entradas, no es que vos necesitas abrir un teatro más grande, sino que hay espacios que te quedarían sin llenar, que los llenás con las entradas más baratas y no te encarecen. En el laboratorio, como la planta docente y las aulas ya estaban pensadas desde el principio de año, es más parecido a un teatro. ¿No? Aparte, ahora el problema es la falta de matrícula. El problema es el engranamiento de la matrícula en el tiempo. Entonces, ya está previsto para esa matrícula ese. Claro, y de todas formas, el premio ese, a lo mejor sí uno podría tener una escala que beneficiara también a otra gente de la que paga bien. Yo, por ejemplo, una vez presenté un proyecto de financiamiento de la universidad, pero esto hace mucho, que se basaba en el supuesto de que hay gente que hay que becarla. Hay gente que tiene que estudiar gratis y hay gente que puede pagarla, pero con este criterio. Si vos sos de los que lo pagaste, devolvemos la plata cuando te recibís. Actualizada. Y si no puedes devolverla, que no devuelvas. Eso es lo que son las becas que se dan, que te dan la beca y después lo devuelven la plata. Sí, pero esta gente es así. Todo el que pagó una escuela privada no le impediría estudiar en la universidad pagando eso. Pero si se recibe, se la devolvés a precio actualizado. Porque en realidad lo que genera muy caro en el sistema universitario es la gente que no se recibe, pero muchos no se reciben porque tienen problemas económicos, a eso lo veo. Otros no necesitan estar becados, pero no pueden pagarla, a eso no les cobro. Otros pueden, y a eso les cobro, pero se los cobro a devolución. Pero si alguno de los que puede pagar abandona, me lo quedo. Pero ahí el problema es el control. ¿Cómo controlar? Cuando vos entrabas al Balseiro, te daban una beca que vos te comprometías a devolver, sí, si no continuabas los estudios. En la Marina Mercante hacía lo mismo. Hasta la Roma. Es al revés, vos le dabas primero, bueno, y después el tipo, ¿no? Bueno, pero si no lo comprobás. Si vos no lo comprobás, que no tiene recursos. Una licencia por suerte, una bicicleta. Tenés una. Pero no sé. En el instituto, si vos dejás porque no te da la capacidad para. Es que ellos se garantizaban con un proceso selectivo muy, muy estricto de que la capacidad tuviera. Porque la persona podía. Era una cosa rarísima ese ingreso al Balseiro y ahora hacemos el descanso. Porque vos veías examen, yo vi examen del Balseiro, están todos rayados en rojo, así con notas enormes y que no llegaban al resultado correcto y entraban. Porque lo que habían mirado era la estrategia que había agarrado el tipo para agarrar la solución. Y vos tenías otros exámenes que tenía dos crucecitas que marcaba que estaba mal y todo lo demás parecía estar bien y no entraba. Habían desarrollado un sistema que les permitía medir bastante bien los que iban a tener éxito. Que tenían que tener ciertas características no solo de inteligencia, sino de cómo hacían las estrategias y de aplicación. Yo, por ejemplo, no dudo que yo en una especie entraba en un Balseiro y desistí porque me daba cuenta que había que ser muy aplicado para estar ahí. Y yo siempre fui un tipo funcional, sí, que yo en ingeniería especialmente, ¿cuánto hay que sacarse? 4. Me aseguro el 4. Pero no, nunca pensé que yo me diera una beca, nada por el día. Además, es, había un examen que para aprobar tenía que tener un ejercicio bien de cada tema y había 5 temas y 2 por ejercicio. Había gente que hacía los 10 ejercicios, yo hacía 5. Eso no se puede ver. No apostaba, hay materias como álgebra que vos te podés asegurar que está bien tu resolución. Hacía 5, lo verificaba, entonces me llamaban los profesores y decían, ¿por qué no hizo el resto? Porque usted debe poner una regla, que tengo que tenerlo bien de cada tema, y yo estoy seguro de que tengo la bien de cada tema, nada más. Entonces, como mi actitud era esa, ahora no ha cambiado tanto, yo agarré y me di cuenta que yo no podía ir al Brasil. La gente que iba al Brasil hacía los 10. Le resultaba un terrible desafío personal resolver 10 problemas. A mí me resultaba un terrible desafío personal aprobar un examen en el menor tiempo posible para aplicar mi tiempo restante en alguna otra cosa no académica. Bien. ¿Qué digo con eso? ¿Hay que hacer eso que dije? No. Pero dense el permiso para volar. Puede. Existen actividades sociales ya inventadas como en la universidad y en otros lados que permiten solucionar sistemas de sostener una demanda sostenida, mejorar la recaudación y tratar de mantener algún tipo de equidad. Equidad es el trato igual de los iguales en igualdad de circunstancias, pero también es el trato desigual de los desiguales. ¿Sí? En general, yo no he tenido tantas experiencias de que cuando uno hace algo equitativo te vengan a protestar. La peor experiencia que tengo es hacia estas prácticas que les contaba en sectores vulnerables, con los docentes. Una chica que hizo las prácticas ahí, las prácticas normales, se sacó un 10, y otra chica que no había querido hacer las prácticas en las escuelas periféricas, en el mismo examen, estaba la profesora y estaba yo que garantizaba las prácticas en otro, que tenía que hacer las normales. Y una chica tanto dijo, ¿por qué yo que hice las prácticas como Dios manda, me voy a sacar la misma nota que esta que hizo esas prácticas? Entonces yo contesté, le digo, le pregunté a la profesora, ¿puedo contestarle? Sí, ¿vos crees que te mereces un 10? Sí. ¿Te sacaste un 10? Sí. No estamos tan mal, le digo. Hasta ahí vamos bien. ¿Dios tiene algún mandamiento que diga que las prácticas docentes se tienen que hacer de esta manera y no de esta otra? No, mandamiento no hay, listo, ni una palabra más. Dios no manda. Dios lo primero que manda es no matar, no robar, no desear el hombre del prójimo a las mujeres, y la mujer del prójimo a los hombres, y la mujer del prójimo a las lesbianas, y otra cosa. Actualizando un poco los 10 mandamientos, pero no manda eso. No invocar el santo nombre más, no santificar la fiesta, honrar al padre y a la madre, muchas más cosas que esas no mandan. Pero son los 10 mandamientos. Mandamiento es. Pero me refiero, mucho más que eso no mandan. Trata a tu prójimo a ti mismo, si querés agregar el onceavo. Bueno, decirle a los pastores que eso de Israel, en eso le está viciando, en la mediada de competitividad. Paramos, ¿no? Y escucho después, faltan tres grupos según mis cuentas, y escuchamos después a esos grupos y viene la clase fuerte del día. ¿Cómo mandar un proyecto ajeno? Paramos, ¿cuánto tiempo nos tomamos en este descanso? Una hora. Entre 40 y 50 es la franja. 40 nos tomamos, a los 40 empezamos, son y 53, seguimos y 33. Sí. ¿Qué onda? va a favorecer, no te pega la verdad, no te recuerda, en la demanda constitucional de... A mí, yo me he beneficiado por el medio. Pero es que todo es periodismo, eso es lo que digo. No, no, es que no hay manera. Llevan un concurso y ahí lo tiraron a la basura. Por el concurso de arriba lo tiraron a la basura. Y entonces, y, ¿cómo es lo que le dedico? Bien, pues si cuando pasa el proceso ganando, te designan y. Sí. Digo, bueno, no está eso a favor. Hice un concurso firmado y salí segunda. ¿Pero por qué? Porque el concurso lo habían hecho porque querían. Como que dice, blanquear la chica que estaba trabajando. Claro. Pero ¿por qué no avisaron? Me presentaba. Entonces yo le dije. Sí, yo hace perder tiempo, prepararme, ilusionarme. Sí, claro, literalmente. Y todo dice, no, vos estabas mejor. Dice, pero la chica ya venía trabajando. Bueno, esa es la hipocresía de la universidad pública, que es lo que permite la autonomía. Entonces yo le dije en la reunión de formativa de la semana pasada, le digo, si la autonomía universitaria es que la camarilla docente. Nos explote a todos, no es esa la autoridad que yo defiendo. Si la autoridad no es necesaria, que algún grupo corporatista, incluso nosotros, hagamos lo que quieran, tampoco es la autonomía que defiendo. La autonomía es la que sirve para que el pueblo tenga la herramienta.